y a los que están allá en Holanda y a tantas personas que nos escuchan a través de todo el mundo, a través del internet. Gracias le damos al Señor que pude ir allá. Ustedes saben que salí bien enfermo hacia allá. El pastor Gavito es testigo que la primera noche y la segunda noche también prediqué con mucha dificultad física, pero que Dios se glorificó de una forma maravillosa. Después el calientito de la isla me hizo bien y el resto desapareció y pude ministrar con libertad. Ayer prediqué aquí y me... pero yo quiero predicar, yo necesito predicar. Y voy a comenzar un mensaje hoy, y este mensaje no lo voy a terminar hoy, lo voy a dejar la segunda parte para el domingo que viene, por el tipo de mensaje que es y las muchas cosas que encierra dentro de él. Yo le pido que usted me escuche con mucha atención, para que usted pueda entender la palabra que Dios nos va a dar comenzando hoy. El mensaje lleva por tema frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y lo invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 7 en adelante. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Recuerde que el tema del mensaje en esta noche o en esta tarde es frutos dignos de arrepentimiento. Y leemos en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, verso 7 en adelante, donde la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Yo le invito a darle la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico, me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Ay, Jehová del cielo, sea esta palabra viva y eficaz, más cortante sea que toda espada de dos filos. Que yo, mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos y las sillas no apagan el fuego. Mire a ver si usted puede alabar al Señor sentado. ¿Se puede alabar al Señor aunque esté sentado? Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Hace mucho tiempo atrás, yo prediqué un mensaje por el tema "Yo soy cristiano". Yo soy cristiano. Me acuerdo que ese tema se originó en el libro de Esther, en la persona de Mardoqueo. Leyendo la escritura uno de esos días, me encontré y me fijé en algo que en tantos años leyendo ese libro de Esther, no me había detenido a meditar mucho en esa porción, ni me había llamado tanto la atención como me la llamó ese día en particular. Y le voy a leer en el capítulo 3, verso 1 del libro de Esther en adelante. Escuche esto. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. La expresión que me llamó a mí la atención en aquel momento, del cual saqué el mensaje "Yo soy cristiano", fue exactamente esa. Ellos lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque Mardoqueo les decía a ellos, cuando ellos le preguntaban a él: ¿por qué tú no te humillas delante de Amán? ¿Por qué tú no te postras delante de Amán? Él no venía con una enseñanza teológica, una explicación de las escrituras, de las enseñanzas de sus padres, o de los mandamientos de Dios entregados a la nación de Israel. Él lo resumía todo con una sola palabra. La pregunta era: ¿por qué no te postras? ¿Por qué no te humillas? Y la respuesta era una sola: yo soy judío. Ya sé. Él no necesitaba más. Ahora vamos a ver por qué él no necesitaba más. Si usted se da a la lectura de ese libro y escudriñar todo lo que en ella, en lo que en ese libro está escrito, va a encontrarse algo. Y lo va a encontrar no solamente en el libro de Esther, lo va a encontrar alrededor de toda la Biblia, y todavía lo va a encontrar hasta el tiempo presente con el pueblo judío ortodoxo, fiel guardante de las enseñanzas de sus padres, del Torah, de la ley de Moisés. Ellos se dan a conocer por lo que ellos viven, de las enseñanzas que recibieron de sus antepasados. Tanto es así que el judío se distingue de los demás hasta por la forma en la que viste. Y usted va para el aeropuerto y de momento mira para un lado y usted dice, mira, ese es un judío. ¿Y cómo usted lo sabe? Por la forma en la que está vestido. Él no lleva un letrero que dice que es judío. Usted va caminando por la calle. Oh, mira, qué lindo es ese niño judío. ¿Cómo usted lo sabe? Porque hasta los niños judíos se distinguen de los niños que no lo son en su apariencia física y en su forma de vestir. Usted va de momento por cierta sección, aquí mismo en New Jersey o en el área de Nueva York, y de momento usted se encuentra con un grupo de gente caminando y usted dice, oye, esta sección es una sección de judíos. Porque todos los que van caminando y todos los que van ahí, de la forma en la cual usted los visualiza y los ve, se distinguen de los demás. Y ya usted lo sabe. Pero al judío no lo hace solamente su vestimenta, aunque forma parte del judío ortodoxo, de lo que el judío seguidor de las enseñanzas de sus padres y de sus antiguos es. Su forma de vestir forma parte de eso. Pero no solamente lo hace su vestimenta. También lo hace su sistema de enseñanza, su sistema de doctrinas. Lo enfrentan a él, al mundo entero. Hay cosas que otras naciones practican, que ellos no las van a practicar. Cosas que, y sistema de vida que otras naciones tienen, que ellos no lo van a vivir. Aunque se le vaya la vida en eso, todo lo que violente la ley del Torah, la ley de Moisés, las enseñanzas de sus antiguos, que violente los principios religiosos con los cuales fueron criados desde que eran unos niños, todo lo que violente esa enseñanza recibida desde sus primeros años de edad, ellos no lo van a vivir. Los pueden forzar, los pueden tratar de obligar, les pueden llamar la muerte sobre de ellos. Ellos prefieren morir antes que violentar las enseñanzas recibidas por sus padres. Por tanto, como todas las naciones donde un judío vive, sabe cómo son y lo que creen. Y eso ocurría en los días de Esther y del reinado del rey Asuero, aquel país, aquella nación que estaba bajo el control de aquel rey, conocían lo que era un judío, su sistema de vida, sus costumbres, lo que creían, lo que no creían, lo que estaban dispuestos a hacer, lo que no estaban dispuestos a hacer, lo que estaban dispuestos a vivir, lo que no estaban dispuestos a vivir. Mardoqueo no tenía que dar muchas explicaciones. Su pueblo, su nación, se había dado a conocer por lo que ellos creían. Por tanto, cuando el rey Asuero engrandeció a Amán y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y ordenó que todos se arrodillaran y se inclinaran como una forma de adoración ante aquel hombre llamado Amán, Mardoqueo, dice la Biblia, ni se humillaba ni se postraba. Y todos los que lo veían le decían a él, pero ¿por qué tú no te postras? ¿Por qué tú no te humillas? Y él decía, yo soy judío. that's it. Nothing more. Yo soy judío. Cuando él decía yo soy judío, ellos decían, ajá. Si es judío, no se postra. Y la Biblia dice que ellos decidieron denunciarlo para ver si él se mantendría firme en su dicho, en que él era judío. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo me levanté en los días de Cristo, era más o menos igual. En los días, en mis primeros días de convertido. En los días de Cristo en mi vida. Mis primeros días de convertido. No había que hacer mucha fuerza para identificar entre un cristiano de otro. ¿Quién le servía a Dios o quién no le servía al Señor? La Biblia dice claramente que tiene que haber diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que le busca y el que no le busca. Yo creo que esa diferencia se manifiesta en todas las áreas de la vida cristiana. No solamente en nuestra forma de adoración, no solamente en nuestra forma de cantarle a Dios, se manifiesta aún hasta en la forma en la cual vestimos también, como se manifiesta en la forma de los judíos, se manifiesta también en la vida del cristiano. Hay diferencia entre el hombre de Dios en cómo visten los hombres de Dios y cómo visten los hombres de la calle. Hay diferencia en cómo visten las mujeres de Dios y cómo visten las mujeres que no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. 2 semanas atrás, yo fui invitado a predicar en una actividad que en Puerto Rico se lleva celebrando ya varios años. Tal vez creo que este era el tercero o el cuarto año. La celebra y la organizó y la comenzó a preparar este varón de Dios llamado el hermano Gavito, por una inquietud en su corazón, la inquietud de que en Puerto Rico cada día las iglesias se liberalizan más y cada día quedan menos iglesias que prediquen lo que nosotros llamamos la sana doctrina o la santidad. A mí me interesó esa actividad. Y aunque no acepté la invitación rápido, pero me empezó a dar vueltas en la mente este asunto del nombre de la actividad, Congreso de Santidad. Y yo decía en mi mente, Señor, sería interesante estar en un Congreso de Santidad. Y ahí estuve meditando y orando hasta que el Señor me dijo, yo quiero que vayas. Y después, cuando se acercaba la actividad, me enfermé. Usted sabe que me dio este flu malo que anda por ahí, que ha matado ya unas cuantas personas por ahí. Me agarró por 3 semanas, me tumbó. Yo nunca en mi vida he tenido un flu de esa categoría, hermano. Bueno, les voy a decir una cosa. Yo no quiero saber más de un flu así. Yo, si sé que el flu está por esa puerta, yo salgo por aquella. Yo no me hago el valiente ni nada de eso, yo me voy por otro lado. Ese flu fue malísimo. Al punto que un día antes de salir, yo entré en duda si realmente este viaje era de Dios o no, si yo había hecho bien aceptar la invitación o no. Yo me sentía, el día antes de salir, me sentí tan mal en la noche. Empecé a perder la respiración en mi casa, parecía, mi amado hermano, como, literalmente parecía como si me fuera a morir. Y yo decía, Dios mío, en esta condición yo no me puedo levantar esta cama, yo no había hecho la maleta, yo no tengo fuerzas para nada, yo no puedo salir en esta condición. Y le mandé un mensaje al hermano Gavito diciéndole, varón, mi condición de salud está muy mal, yo no creo que yo pueda ir en este viaje. Si no puedo ir, yo le voy a devolver el dinero de los pasajes, porque ellos me habían cubierto todos los gastos. Y me acosté. Desperté como a las 4 de la mañana y me sentía peor de como estaba cuando le envié el mensaje a él. Pero todavía estaba ahí, yo decía, Señor, pero yo, Dios mío, yo estoy seguro de que yo contesté esto en tu voluntad. Y ahora mira cómo estoy. Entonces me dije a mí mismo, pues yo voy a entrar en fe. También tenía como parte de la presión, ¿verdad? Ruti, que es la secretaria de nuestro ministerio, había estado en comunicación con ellos y me había dicho, mira, Naldo, allá hay un montón de pastores que han confirmado que quieren escucharte, que van para allá, que están cerrando iglesias. Yo no sabía, yo tenía una batalla y yo dije, bueno, Señor, yo voy a entrar en fe. Y entonces me comuniqué con Ruth y con Samuel David, que eran los llamados a acompañarme, y le dije, vamos a ir. Y a esa hora, a las 4 de la mañana, empecé a preparar mi maleta. Yo quiero hacer una historia, porque yo quiero que ustedes vean hasta dónde yo voy a llegar con esto. Salí para allá, llegamos allá. Cuando llegué a Isabela, wow, me habían preparado un cuarto, hermano, como para un rey. Habían un hermano que se dedica, de esa congregación, que se dedica a la decoración. Mire, se había metido en ese cuarto, me lo habían decorado de una forma tremenda. Aquello, yo digo, Padre Eterno, ¿qué es esto? Me tenían frutas allí, y le digo, me dieron un recibimiento tan especial. El hermano Gavito, hablando conmigo, me decía, Pastor, nosotros hemos seguido su ministerio por muchos años y su ministerio entre nosotros es un ministerio de honra. Y su palabra ha sido, la palabra que Dios ha puesto en sus labios, ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Y entonces cuando llegó el día de la actividad, porque yo me quedé en ese hotel descansando, pero sin que se me fuera lo que iba. Cuando llegó el día de la actividad, yo estaba todavía postrado en cama. La actividad comenzaba a 1 de la tarde y se extendía hasta por la noche con diferentes predicadores, algunos de ellos desconocidos para mí, otros conocidos para mí. Y yo le dije a Samuel David y a Ruti, pues váyanse ustedes a la actividad, yo me voy a quedar aquí viéndolo por el internet y vamos a ver cómo yo me sigo sintiendo. Y ahí me quedé escuchando los mensajes que se predicaban. Como a las 6:30 de la tarde escuché cuando dijeron, bueno, ya mismo el hermano Arnaldo llega y lo vamos a tener. Y entonces, ahí yo llamé a Samuel David y le dije, ok, Sammy, sal a buscarme. Y llegué allí arrastrándome. El hermano Gavito, que me está escuchando ahora mismo, lo sabe. Yo llegué muy mal de salud. Me senté en una esquina. Comenzaron a venir muchos hermanos a mí, hermanos de muchos años, a saludarme, pastores que hacía años que yo no sabía, que no veía, y que algunos de ellos pensaba que ni estaban ya en el pastorado. Vinieron a saludarme también. Y ahí me senté en ese altar. Pasaron las partes, el hermano Gavito tomó su parte, me tocó la parte mía. Yo predico un mensaje por el tema, hay que definir nuestra relación con Cristo. Y dentro de ese mensaje abarqué muchas cosas. Y como yo había estado escuchando todo el día lo que estaba pasando en el Congreso, me di cuenta que Dios me empezó a llevar por otro lado. Porque en el Congreso se habló mucho de santidad. Diferentes pastores, diferentes personas, hablaron de la santidad que se predica desde este altar. La santidad externa. Que cuando una persona cambia de por fuera, también el cambio se debe ver. El Señor me dijo, como allá están hablando de la santidad externa, pues tú vas a hablar de la santidad interna. Porque la santidad tiene dos aspectos. Y no se pueden desligar una de la otra. Y yo quiero que esta iglesia me entienda bien lo que yo voy a predicar hoy y lo que voy a seguir predicando. Porque hay gente a la cual no les gusta que se les hable de la santidad interna. Y cuando uno comienza a hablar de la santidad de adentro, ellos dicen, este hombre está cambiando. Y ahora, estando en Puerto Rico, descubrí, porque el hermano Gavito, hablando conmigo, me lo dejó saber, que hay un complot de pastores en contra de mi ministerio, diciendo que yo cambié el mensaje, que no creo lo que antes creía y que ya yo no soy un predicador de santidad. Y yo quiero ponerle el puntito bien claro a la I en esta tarde, en el altar de esta iglesia. Porque yo sabía que por ahí hay dos o tres ignorantes que sin investigar se han atrevido, han tenido el atrevimiento de hacer semejante comentario acerca de mi persona. Y algunos los he sabido de ellos hasta por nombre. Pero yo los perdono porque la ignorancia siempre debe de ser perdonada en aquel que la posee. Y hace un poco tiempo atrás aquí vino un grupo de hermanos de una iglesia de aquí, cerca de aquí. Y lo que lo movió ese día a venir aquí fue que el pastor en la iglesia de ellos se había parado en el altar y había dicho, lamentablemente quiero decirles, hermanos, que se me ha informado que el hermano Arnaldo Torres ha dejado la sana doctrina y se ha entregado al libertinaje. Y entonces ellos se sorprendieron por la noticia y dijeron, esto lo tenemos que ver con nuestros propios ojos. Y vinieron a visitarnos aquí en uno de esos días donde yo estaba predicando sana doctrina. De la brava, de la buena, de la que yo predico en este altar cuando el Espíritu Santo me dice que la predique y no cuando los hombres quieren que yo la predique. Porque hay hombres que se creen que el único mensaje que se predica de un altar es nada más que santidad externa. Y quieren escuchar, y quieren que uno esté predicando eso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 365 días del año. Y la Biblia tiene muchas otras cosas también, de las cuales yo, como un pastor responsable, que amo a mi rebaño, tengo que hablar y tengo que enseñarle a la iglesia. El que quiera estar 365 días hablando de ese tema nada más, allá él. La Biblia dice que cada cual ministra según el don que Dios le da. Yo tengo mi propio don. Y no envidio el don de otros. Nadie debe de envidiar el que Dios me dio a mí. Y lo digo, mi amado hermano, porque a veces hay hermanos dentro de esta misma congregación que son arrastrados por ese tipo de pensamiento también, que si ellos ven que algo anda en alguna persona de una forma desordenada, ellos quieren que uno esté usando el altar para estar arreglando cosas que fácilmente se resuelven en una oficina. O sea, si yo tengo una persona aquí que se sacó la ceja, yo voy a tener que meterme aquí en el altar a predicar en contra de eso cuando tengo un montón de mujeres que nunca en su vida se la han sacado. Entonces, tengo que usar el altar para tirarle a una persona. Cuando esa persona, yo le digo a mi esposa, mira, jálame a esta persona a la oficina, siéntate con ella, háblale, dile lo que le tienes que decir y dile que va a estar sentada en la iglesia un buen tiempo. Ya está, se acabó. No te voy a pararme en el altar para eso. ¿Sabes quiénes son los únicos que quieren que los pastores siempre estén resolviendo los problemas desde el altar? La gente que hay en la iglesia que son chismosos. Eso es un espíritu de chisme. Que quieren estar escuchando desde el altar todo lo que pasa en la congregación. A usted no le importa lo que le pasa a nadie en la iglesia. Y si usted ve que una persona anda mal, lo que tiene que hacer es orar por él, orar por esa persona, para que Dios lo levante, para que Dios lo arregle, para que Dios lo ponga en su lugar. Y hay personas que son tan atrevidas que si ven que si uno no hace algo a la manera que ellos quieren que se hace, usted le entrega una parte para cantar y en vez de usar la parte para cantar, quieren usar la parte para exhortar. Usted le entrega la parte para predicar y en vez de usar la parte para traer un mensaje de edificación a la iglesia, quieren entrar en el terreno pastoral y comportarse como si ellos fueran los pastores de la iglesia y decir, como me entregaron la parte para predicar, yo le voy a hablar a esta iglesia lo que el pastor no ha hablado. No se meta en el terreno que a usted no le toca, porque está tocando un terreno pantanoso. Lo que a usted no le toca, no se meta ahí. Cada cosa tiene su lugar. Y el trabajo de todos los que están sentados frente a mí, que son miembros de esta congregación, es el trabajo de ser ovejas. Ese es su trabajo, ser oveja. Y el mío, ser pastor. Y ninguno de ustedes le va a dar cuenta a Dios por esta congregación. Aquí el que va a dar cuenta soy yo. Y cuando yo voy a hacer algo, lo tengo que hacer con cuidado y con delicadeza. Porque de lo que yo haga, de la forma en la que yo hable, de la forma en la que yo actúe con una persona, depende la salvación o la perdición de alguien por quien Cristo murió. Quien murió por las almas fue Cristo, no fui yo. A veces hay gente que piensan que porque uno brega las cosas en la oficina y no las trae aquí al frente al altar, uno está teniendo más amor que Dios. Nadie puede tener más amor que Cristo, pero uno debe ser dirigido por el amor que Cristo tiene hacia las almas por las cuales Él murió. No se olvide usted que Judas era un ladrón y estuvo 3 años y medio con Cristo. Era el tesorero del grupo de Cristo por 3 años y medio y era un ladrón. Y Cristo nunca, número uno, ni se lo sacó en cara. Número dos, nunca lo avergonzó delante de los otros 11 discípulos. Y número 3, ni tan siquiera lo sacó del tesorero. Y sabía que era un ladrón. Cristo le dio a Judas todas las oportunidades habidas y por haber. Porque Cristo sabía que si en Judas su corazón no se arreglaba, Judas iba a terminar como terminó. Loco, desesperado, llorando por lo que había hecho, con una culpabilidad increíble en su corazón, que lo llevó inclusive a ahorcarse de un árbol. Si Cristo hubiera tenido la oportunidad, Cristo ni tan siquiera le hubiera permitido ahorcarse. Pero Cristo no estaba allí. Cristo había muerto. Si Judas hubiera estado vivo, después de que Cristo se levantó de entre los muertos, tal vez hasta lo hubiera ido a buscar. Porque fue a buscar a Pedro, que lo negó 3 veces. ¿Ah? ¿Usted me está entendiendo por dónde yo voy? No se tome nadie aquí libertades que Dios no le ha dado. Controle su lengua y controle muy bien lo que habla cuando se para aquí en este altar. Porque por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta delante de Dios en el día del juicio. ¿Ah? Ahora, fíjese bien, esos hermanos vinieron aquí. Y ese día yo estaba en el punto, como voy a estar en mi punto durante estos días. Y entonces, cuando terminó el culto, vinieron donde mí. Ay, Pastor Arnaldo, Dios mío, si usted supiera, el pastor nuestro anunció desde el altar que usted había renunciado a la sagrada doctrina y se había vuelto al libertinaje. Y dije, sí, es que alguien le dijo, ese es el problema de la gente. Que se pasan hablando mucho, chismeando, eso no se llama hablando, bochinchando por teléfono con otro y reciben un montón de información falsa y después no confirman para ver si es verdad. ¿Ah? Pero ellos me dijeron, pero gracias a Dios, pastor, que vinimos aquí y su iglesia, mire, su iglesia está más santa que la de nosotros. Me imagino que ellos estaban hablando de por fuera, ¿verdad? Porque por dentro solamente de Dios, ¿verdad, hermano? Me imagino que ellos miraron así y dijeron, adiós, pero ¿qué es esto? Si esta gente está más derecho que la iglesia nuestra en la doctrina. Y entonces yo le dije, ah, pues mire, hágame un favor. Vaya donde su pastor. Dígale que estuvo aquí. Dígale lo que vio y oyó. ¿Ah? Que fue lo que Cristo dijo, ¿verdad? Dile lo que viste y lo que oíste. No, si lo vamos a hacer. Y dígale también que ustedes hablaron conmigo y que me gustaría que él me llamara. Pero nunca me llamó. Nunca me llamó. Ahora, lo raro de esto es que dentro de ese complot de personas que andan hablando así, hay mucha gente que dicen ser sana doctrina. Yo acepto que un liberal me ataque, pero que me ataque una persona que dice sana doctrina, dice ser sana doctrina, yo digo, Señor, espérate, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque yo predico el mensaje de ellos, aunque ahora a mi mensaje en los últimos años, en los últimos meses, le he estado metiendo la santidad interior. Y tengo mis razones para eso y ya mismo las voy a explicar. ¿Ah? Así que me puse a orar y a preguntarme a mí mismo, pero ¿por qué? ¿Por qué pastores de sana doctrina me tienen que atacar a mí que soy sana doctrina también? Y entonces el Señor me dijo, busca la respuesta en el mensaje que tú predicas. Ah, pero entonces, ¿en cuál mensaje? ¿En qué parte del mensaje que yo predico? Yo voy a buscar la respuesta. Me dijo, búscala en el mensaje de santidad interna. Oh, ok. Ahora todo está empezando a cuadrar en mi mente. Hay personas que tienen problemas conmigo, porque como el mensaje de santidad externa le he añadido el de santidad interna, pues ahora parece que hay algunas cosas de la santidad interna que a ellos les cae, que a ellos les pega. Y como les cae, están molestos. Y están diciendo, ese hombre ha cambiado el mensaje. No, mira, yo no he cambiado el mensaje. Yo estoy enseñando una palabra que es clara. La santidad empieza adentro y se manifiesta afuera. La Biblia dice, límpiese lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y esa palabra es la misma para mí. Vamos a empezar por mí. que estoy predicando en este altar, mi esposa que está aquí, que es santidad por fuera, perdóname, mi amor, pero si yo le quiero enseñar a alguien lo que yo creo, el reflejo de mi vida lo eres tú. Aquí está. Vueltecita, por favor, vueltecita. Vamos. Sin miedo, que yo soy más alto que usted. Aquí está. ¿Ah? Aquí está. ¿Ah? Y ese pelito blanco, mire. Tan lindo que se le ve. ¿Ah? Venga, yo les corto. Gracias. Y mírele la espalda. Cuando ella se sienta, no se tiene que tirar una sábana por encima. Ni una toalla. Como hay mucha gente por ahí, muchas mujeres ahora que dicen ser de sana doctrina, y tienen que andar con una toalla, porque cuando se sientan se la tienen que tirar por encima, porque cuando se sientan la espalda se le sube más arriba de las rodillas. Vamos a ver. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, venían a él muchos de los fariseos y saduceos. Ahí estamos hablando de líderes religiosos. Eran los líderes de su tiempo. Eran también los que enseñaban la palabra al pueblo. Eran los que le exigían al pueblo vivir un estilo de vida que, según el mismo Cristo, muchas veces estaba más allá de lo que la misma palabra que Dios les había dado exigía. Ellos, maestros de la ley, maestros del pueblo, cuando vienen a ser bautizados por Juan, Juan les dice: generación de víboras. ¿Pero a quién le está hablando? Le está hablando a los maestros, le está hablando a los que se llenaban la boca con que eran maestros del pueblo y que enseñaban la palabra a aquella nación. Le está llamando generación de víboras. Y les pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ellos por fuera se mostraban hermosos, pero el Espíritu de Dios que estaba en Juan distinguió en ellos un espíritu de serpientes y los llamó generación de víboras. Y les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y le dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, Dios espera que toda persona que dice que le sirve a Él, y especialmente si quiere ser un maestro de la palabra, si quiere ser un profeta del Señor, si quiere ser un predicador, un evangelista, va a enseñar no solamente con lo que sale de su boca, sino también con la vida que vive. Y aquella gente eran maestros de la ley, pero él le está diciendo a ellos: ustedes, siendo maestros de la ley, son una generación de víboras que no están dando fruto digno de arrepentimiento. Cuando Pablo le predicó el mensaje a los gentiles, les pidió que se convirtieran haciendo obras dignas de arrepentimiento. Capítulo 26 del libro de los Hechos, verso 19 en adelante, Pablo hablándole al rey Agripa le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Toda persona que se convierte a Cristo tiene la responsabilidad, si es verdad que es salvo, de vivir una vida donde los frutos de esa persona muestren que de verdad se arrepintió de corazón de los pecados que habían en su vida. Y la Biblia lo exige. El que se convierte tiene que dar un fruto, y el fruto tiene que ser digno de arrepentimiento. Y el fruto viene de adentro para afuera. O cuando usted planta una semilla, árbol de mango, de limón, de china, de pera, de manzana, la fruta que usted quiera, ¿usted le ve el fruto? ¿De dónde sale el fruto del árbol de china? De adentro para afuera. ¿De dónde sale el fruto de un árbol de mango? De adentro para afuera. Y de cualquier árbol de frutas, ¿de dónde sale el fruto? De adentro para afuera. ¿De dónde sale? Hasta los niños lo entienden. ¿Un niño lo entiende? Sale de adentro para afuera, dice ese niño. ¿Ah? Ahora, yo voy para abajo, que vamos a ir a lo que le molesta a algunas personas por ahí, de la santidad que yo predico. Yo estoy predicando y enseñando que el hombre tiene que ser santo y que la santidad no es algo externo, sino que es algo interno que se manifiesta en lo externo. ¿Eso es difícil de entender o yo lo tengo que simplificar más todavía de eso? ¿Usted me entiende o no me entiende? Que vamos a ver. Vamos a ver, ¿por qué yo estoy enseñando eso? ¿Sabe usted por qué? Porque yo estoy cansado ya de ver gente que por fuera se muestran bien santos y por dentro están llenos de podredumbre. Porque eso no es santidad. Y cuando una persona está llena de basura por dentro, pero se viste como un cristiano por fuera, en esa vestimenta, en ese disfraz, porque eso es un disfraz que se puso, esconde lo que lleva por dentro, y entonces todo el mundo lo ve y dice: ay, qué santo, qué santa. Y si habla bien, hasta lo invitan a predicar y todo. Traigo para acá tremendo varón de santidad, traigo para acá una clase mujer de santidad, porque la están mirando por fuera. Y a lo mejor es la chismosa más grande que hay dentro de la iglesia. Tráigame una silla para acá porque yo voy a tener una conversación con esta iglesia aquí hoy. Quíteme esto para el lado. Vamos a ver qué santidad. ¿Cuál es que es santidad? ¿Puede una persona que por fuera se muestra hermoso a los hombres, pero por dentro está lleno de chisme, de bochinche, de adulterio, de pensamientos malsanos, que le hace daño a otro, que coge hasta el teléfono para estar hablando de otro? ¡Eso es santidad! No, contésteme esta iglesia, ¿eso es santidad? ¿Acaso es santidad que una mujer se deje de quitar las cejas, la pintura, las pantallas, los pantalones, la falda corta? Que muchas cosas, que mucha vanidad tienen ustedes las mujeres, ¿ah? ¿Eh? Las faldas abiertas. Y ande con el cabello largo, la falda larga, escote alto, manga larga y lengua larga también. No, yo quiero que esta iglesia me diga a mí si eso es santidad. Dice, no, no sale fuerte. ¿Se da cuenta que cuando uno predica de esto, como que hasta la misma gente de santidad no encuentra cómo reaccionar al asunto? ¿Ah? Hay gente que dice ser de santidad y se pasan chismeando de todo el mundo, hablando de todo el mundo, y los chismes los hablan hasta por teléfono. ¿Ah? Hay pastores molestos conmigo, ¿por qué? Porque yo estoy hablando de esto. Si ellos no les cayera, no se molestarían. Lo que pasa es que hay pastores que son chismosos también. Y dividen iglesia. Y llaman hasta a los miembros de otras congregaciones para estarle hablando mal del pastor que ellos tienen. ¿Y eso no es santidad? ¿O eso es santidad? Dígame usted si es santidad, hermano. Gracias por contestarme antes de que yo lo dijera. Ahora mismo, cuando yo estaba en Puerto Rico, a un pastor se le acusó de que se había prospasado sexualmente con 6 niños de su iglesia. 6, no uno. Que uno nada más es demasiado. 6. Usted me dirá, pastor, pero porque usted está hablando aquí esas cosas, usted nunca habla de eso. Tal vez one day of my life, ¿ok? Mi hermano. ¿Sabe usted por qué? Porque si ya salió en las noticias y ya se enteró todo el mundo, pues entonces déjeme a mí hablar aquí de esto también entonces. Porque esto nos toca a nosotros, los que ejercemos este santo ministerio. 6 niños. Entonces yo le pregunto a una persona que lo conoce bien, si el pastor era un pastor que predicaba santidad externa, y me contesta que sí. Predicaba en contra de la pantalla, de la pintura y de todas esas porquerías que las mujeres se ponen, y que yo también predico en contra de eso, y que no voy a dejar de predicar. Yo lo que estoy haciendo es poniendo las cosas en el orden correcto de cómo es que son las cosas. Una persona viene y está predicando a la gente de la iglesia. No, que la mujer que se saca la ceja, que se pone pantalla, que se pone pantalones, se va al infierno. Y mientras está predicando eso, está abusando sexualmente de 6 niños. Dígame usted si eso es santidad. ¡Santo Dios! ¿Ah? Pero nosotros tenemos un montón de gente hipócrita que se creen que porque están limpios por fuera somos los más grandes en la tierra y sin embargo tienen un montón de podredumbre por dentro. ¿Sabe usted por qué? Porque nadie les habló o tal vez nadie les enseñó que antes de limpiarse por fuera se quitaran toda la porquería que llevaban por dentro. Que se quiten la mentira, el engaño, el bochinche, el chisme. Yo he conocido iglesias de sana doctrina que han sido divididas por gente santa. Bien santos por fuera, de la confianza del pastor de la iglesia, pero que el pastor no sabía que mientras lo abrazaban, le decían palabras bonitas, también le estaban clavando el puñal por la espalda. Usted sabe, esa gente que dice, no, el pastor es muy bueno, pero... Mira, cuando a ti te digan algo de mí y después le añadan un pero, para el oído, para, que detrás de ese pero lo que viene no es santo. Detrás del pero viene un chisme, viene un bochinche, viene algo para tratar de denigrar al hombre que está en el altar. ¿Ah? Eso no es santo. No es santo que una persona diga a la congregación que no pueden vestirse de tal manera mientras él está abusando de 6 niños sexualmente. Eso no es santidad. La Biblia llama a los hombres a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente, la limpieza empieza adentro. Y de adentro se va sacando para afuera. ¿Sabe usted por qué? Porque ¿dónde que está la mundana ley de escondida? Adentro. Cuando usted ve una persona que está practicando todas esas cosas, ¿dónde es que tiene la maldad? Adentro. Y otros no la están practicando, pero también la tienen adentro. Y por eso que usted ve que a veces hay pastores de sana doctrina que se mueren. O para no ponerlo tan violento, ¿verdad? Se cambian de iglesia, van para otro pastorado. O entregan la iglesia que tenían porque Dios los llamó a hacer otra cosa. Y viene otro. A una iglesia donde por 20 años tuvieron un pastor de santidad, predicándole que no podían vestir de tal forma o de cual manera. Y entonces, después que ese pastor estuvo 20 años predicando ese mensaje, vino otro pastor en su lugar. Se paró en el altar y le dice a la iglesia, yo sé que el pastor que ustedes tenían antes le decía a ustedes que esto era malo, esto era malo, esto era malo, esto era malo, esto era malo, pero yo quiero que ustedes entiendan que yo no soy igual. Para mí no hay nada de malo en que las mujeres usen pantalones, para mí no hay nada de malo en que la mujer se saque la ceja, para mí no hay nada de malo en que las mujeres se pinten. Lo dice hoy y al otro día, cuando se vuelven a reunir, la iglesia está transformada. La gente no se conoce ni los unos a los otros. Adiós, ¿y quién tú eres? ¿Tú eres nuevo aquí? No, yo soy fulana. Pero ¿y tú quién eres? Ay, pues mira, de la misma forma que tú no me conoces a mí, yo lo reconozco a ti. Así de mucho cambiamos de un día para otro. ¡Oh, qué lindo! Y 20 años escuchando santidad. Y 20 años supuestamente viviéndola. ¿Eso es santidad? ¿Estaban esa gente de verdad en santidad? ¿Usted cree que una persona que de verdad viva en santidad, de una forma convincente, y porque ha sido transformado por el Espíritu Santo, va a cambiar de un día para otro porque se le paró un sinvergüenza en el altar y le dijo, yo tengo una revelación diferente a la que tenía fulano? Un ángel del cielo bajó y me reveló una nueva visión, una nueva enseñanza, y esto no es malo, y esto no es malo, y esto no es malo. El que ha cambiado porque fue Cristo, el que lo cambió, pueden bajar 20,000 ángeles y no hay quien lo cambie, alabado sea el Señor para siempre, porque su experiencia fue genuina, porque tuvo una experiencia de salvación. Usted sabe el montón de gente que se llena la boca hablando de la sana doctrina y mandando para el infierno a los que no son iguales que ellos. Y si saben que hay una pelea de Tito Trinidad con el que sea, allá se meten a la sala de la casa a ver el boxeo. Eso es santidad. Hello. Eso no es santidad, eso. Usted sabe el montón de mujeres pentecostales que se ven bien santitas por fuera y sin embargo andan todos los días sentadas frente al televisor de la casa viendo novelas. Novelas de adulterio y de fornicación. ¿Acaso es de santidad estar sentadito viendo esas novelas de adulterio que preparan esa gente? ¿Eso es santidad o no es santidad? ¡Vamos! Aquí había gente que me querían escuchar hablar de santidad, ¿verdad? Pues ya me están escuchando. Estoy hablando de santidad. No la querían oír. Pero no escucho a los gritos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se esconden las malas cosas por dentro. Ay, si esa, mira para allá, mira, si Cristo viene se queda. Ay, la novela va a empezar. Ay, mira, si, ay, parece que van a tener intimidad. Ay, le está quitando la ropa. Ay, ay, qué molleros tiene él. Ay, mírale el pecho. Ay, yo debí de haber esperado, yo no me debí haber casado tan pronto. Ay, mira, padre. No está besando. ¿Ah? ¿Eso es santidad? ¿Ah? Parece que a Dios le está gustando lo que estoy hablando, me están yendo los mareos. Mire, hermano, mi corazón está enardecido yo. Y cuando mi corazón se enardece, yo soy peligroso. Sí, Señor. El celo de Dios me está consumiendo por dentro. Pues yo estoy cansado ya de la hipocresía. Y si yo estoy cansado, Dios está más cansado que yo. Dios está más cansado de que yo. De estar viendo gente que a veces hasta cogen un micrófono y se llenan la boca diciendo ser lo que no son y diciendo que creen lo que no creen, porque mientras hablan una cosa por dentro están haciendo otra y están viviendo otras cosas y están viviendo dobles vidas. Anda, Jehová del cielo, y anda, mi amado hermano, metido dentro de una santidad externa y se olvidan que Cristo dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, todo lo que ellos os dicen que hagan, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque son de los que dicen y no hacen. Entonces hay gente que dice y no hace, gente que dice y no vive, gente que dice, pero no andan a la altura de lo que ellos dicen, y se esconden detrás de una apariencia de piedad. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Lo lindo de esto es que aunque hay cosas que son ocultas para nosotros los hombres, porque nosotros no tenemos ojos para mirar lo que hay dentro de nadie, pero no están ocultas ante la presencia de Dios. Y yo quiero abrirle los ojos a esta congregación. Yo creo en la santidad. Y creo en la santidad por dentro y por fuera. Creo que el vaso se limpia por dentro y el vaso se limpia por fuera. Creo que la mujer santa se limpia por dentro y se limpia por fuera. Yo sigo creyendo lo mismo. Pero yo sé que Cristo viene a buscar una iglesia que esté limpia por dentro y por fuera. Pero si está limpia por fuera y no por dentro, la trompeta suena y se van a quedar. Se van a quedar frente a los televisores. Se van a quedar viendo la película de Bocela, el boceíto que tanto le gusta. Se van a quedar viendo la lucha libre. ¿Ah? Se van a quedar metiéndose en el internet y viendo pornografía. Hay gente que dice que son de santidad y ven pornografía en el internet. Los americanos han tenido que levantar ministerios para ayudar a cristianos a salir del vicio de pornografía. Y dentro de esos ministerios están ayudando hasta pastores que están en vicios con la pornografía. ¿Cómo usted me va a decir, mi amado hermano, que una persona cristiana tiene un vicio de pornografía en el internet? Eso no es el cristiano. Eso no es el de Cristo. Estar en un culto aquí en la iglesia y después correr a la casa, aprender el internet y meterse a estar 4, 5, 6 horas contemplando mujeres desnudas, muchas de ellas mujeres que fueron violadas, que fueron raptadas, muchas de ellas mujeres que sus padres las andan buscando y que no saben dónde están, porque desaparecieron algunas hace 2, 3, 4 años dentro de una trata de blancas, que es como le llaman, dentro de la trata de blancas, donde se la roban aquí, la pasan escondida por acá, y de los Estados Unidos, puede terminar en Turquía, puede terminar en Holanda, puede terminar en Venezuela, con un tráfico de mujeres y de niñas. ¿Cómo puede un hombre o una mujer, porque lo hay en ambos lados, decir que es cristiano y después sentarse a ver 4 horas, 5 horas, 6 horas de pornografía y después venir y decir, mira, la hermanita fulana se sacó la ceja? Pues, ¿sabes qué? Yo no digo que la hermanita fulana esté bien, porque si se sacó la ceja, está violentando la doctrina de esta iglesia, pero ¿sabes qué? Yo no veo la pornografía que tú estás viendo, porque yo no te puedo ver por dentro, pero Dios te ve. Y mientras tú estás diciendo, se sacó la ceja, el Señor está diciendo, tú estás peor que ella. Yo no defiendo lo uno, pero estoy atacando lo otro. Y a algunos no les está gustando. ¿Ah? Y cuando el hermano me anunció que yo iba para allá, lo empezaron hasta a llamar de diferentes lugares. Tú traes ese hermano para acá, ese hermano ya no predica santidad. Y él les dijo, sí. Pues mira, en el internet hay más de 100 mensajes de él. Yo tengo grabados en el ministerio más de 500, tal vez como 600, y hay otros que no los hemos duplicado todavía. Yo le doy los 600 mensajes que quiera. Vas a tener una gran dificultad en encontrar en cualquiera de ellos algo por lo cual tú me puedas acusar que estoy cambiando el mensaje. Te los doy todos Escúchalo, uno por uno, uno por uno, desde el primero hasta el final. ¡Vamos! A las pruebas me someto, porque las pruebas de un hombre de Dios es el mensaje que ese hombre de Dios predica. ¡Sarabatama aquí a Mansote! Yo tengo hijas maravillosas y tengo tres hijas aquí sentadas porque no viven la sana doctrina que yo predico. No les doy parte aquí en el altar de la iglesia. Y las quiero muchísimo y están aquí y no se van de la iglesia porque aman esta congregación. No les doy parte. En eso he sido con otro, con los hijos de otros, hasta más misericordioso que con mis propios hijos. Le he buscado la vuelta a los hijos de otros. Y con mis propios hijos he sido tajante. A las pruebas me remito. Alaba. El que quiera hacerle creer eso a alguien, le va a salir mal. ¿Usted podría decir le va a salir mal? Ahora, me dejan la silla ahí por si acaso. Cristo habló de líderes y maestros que no viven lo que enseñan. En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 1 en adelante, Cristo dijo así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. A veces hay personas que quieren que otros padres le exijan en su casa a las hijas de ellos lo que ellos no le están exigiendo en su casa a sus propias hijas. Voy a decir una cosa. Cuando los muchachos y las muchachas llegan de 18 años para arriba, es una cosa. Pero cuando están debajo de los 18, muchachas de 6, de 7 años, de 8 años, de 9 años, que a veces llegan ya hasta un poquito pintaditas, ¿quién le compró eso? Porque una muchacha de 7 y 8 años no tiene chavo. O como dice la nieta mía, no tiene money, money, money, money, money, money. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde una niña de 7 años, de 8 años, se va a estar con esa basura? ¿Ah? No, no, esto no saca mucha alabanza. Cuando tú le empiezas a expulgar a la gente por dentro, ahí se mueren las alabanzas. ¿Ah? Cuando tú hablas de gente que predica santidad, pero abusan de los hijos en la casa, abusan de las esposas en la casa. Yo le he dado consejería a esposas de pastores que han sido abusadas. Y que me han dicho a mí, pero mi esposo es un hombre que predica santidad. Pues mire, hermano, eso no es santidad. No hagáis conforme a sus obras. Cristo dijo, porque ellos dicen, pero no hacen. ¡Gloria a Dios! Voy por ahí. Porque esto es Cristo hablando aquí. Que nadie diga el pastor dijo, Cristo dijo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Las mismas cosas que le exigen a otros, ellos no las están viviendo. Pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y entonces le atan cargas a los hombres que ellos mismos ni con un dedo, cargas pesadas que ni ellos mismos con un dedo las quieren mover. Antes, digo iglesia de santidad, ¿sigo o no sigo? Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Oh my God. Lo que Cristo dijo ahí. Esta gente que se sientan en la cátedra de Moisés como los grandes maestros, dice la Biblia, Cristo hablando, que todo lo hacen para que los hombres lo vean. Mire, hermano. Yo le he predicado a esta iglesia desde que llegué aquí suficiente palabra como para que nadie los pueda engañar a ustedes. Por la palabra que les he predicado, por las enseñanzas que les he dado, ustedes tienen que aprender a distinguir cuando una persona realmente habla porque Dios le ha puesto algo en la boca o cuando una persona habla porque lo que quiere es ser visto por los hombres. ¿Ah? Y para que la gente diga, wow, tremendo. Y después andan por ahí, oye, si tú supieras, Dios me usó. ¡Oh! Como Dios me usó. Y el único que dice que Dios lo usó, la única que dice que Dios lo usó son ellos, porque todos los demás estaban locos porque acabara ya. Dale un aplauso a Cristo y sigo. Hay gente que creen que usarlos es que griten mucho y todas esas cosas. ¿Ah? Pues yo te voy a decir ya mismo lo que es cuando Dios usa su palabra. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan su filacteria. Extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ah, es una nueva doctrina que hay ahora, ¿lo sabían? ¿Ya escucharon de la doctrina de los rabí? ¿O todavía no han escuchado de eso? Oh, es lo que está ahora por encima de los apóstoles. Ahora hay personas que ellos mismos se están ungiendo a ellos mismos como rabí y los apóstoles están sometidos al rabí. ¿Viste cómo está creciendo esto? Tengo que hablarle algunas cosas. Tengo que hablarle también de la doctrina que se llama el reino aquí y ahora. ¿No has escuchado hablar de esa doctrina? Ok, tenemos tantas cosas que hablar. ¿Ya ustedes van a ver? ¿Ah? Personas con más de 7,000 miembros en las iglesias y todo lo que están predicando es falsedad. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Para los católicos que se pasan llamando al sacerdote padre, padrecito, padrecito. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo hablándole a los líderes religiosos de su pueblo, les dijo que ellos no dejaban entrar al cielo a los que estaban entrando. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, en el verso 13 del mismo capítulo. Porque cerráis el cielo, el reino de los cielos, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Oh my God. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Más fuerte, más grande, más poderoso. A su nombre. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Amén. Mira, hermano, Él les dice a ellos que ellos buscaban la forma de ganarse una persona, y una vez que se lo ganaban, lo hacían dos veces más hijo del infierno que ellos mismos. Así de mala era esa gente, ¿oyó? Y eran los maestros y los religiosos del pueblo. Entonces hay personas que no les gusta esto. Pues ¿sabe qué? Aunque no les guste, yo lo voy a predicar. Y lo voy a predicar porque Dios me ha dicho que lo predique. Porque mientras hay algunos que no van a ser liberados porque le van a cerrar el corazón al mensaje, y creyendo que se van a quedar cuando Cristo venga. Porque no van a enderezar su vida. Porque predicando una palabra supuestamente de santidad, están llenos de odios, están llenos de rencores. Tienen raíces de amargura contra otros. Están llenos de heridas dentro del corazón. Y nadie se va al cielo con un corazón herido, ni con un corazón lleno de raíces de amargura. El corazón tiene que estar limpio. Así sean personas que ministran en el altar. Lo primero que un pastor no puede tener es una raíz de amargura en su corazón. Ni el deseo de destruir a nadie. Y hay quienes quieren destruir a otros. Ven a personas que Dios les está bendiciendo, que están viviendo la vida, pero como tienen algo en su corazón contra esa persona, lo quieren destruir. ¿Ah? Y eso no es santidad. La santidad viene de adentro y se manifiesta afuera. Se limpia primero el corazón por dentro del odio, del rencor. ¡Ay, de la mundanalidad! Yo cuando veo una persona, mira, a mí a veces vienen personas, pastor, perdóneme que yo todavía me estoy poniendo esto. No te preocupes, quédate así. Pastor, perdóneme que yo todavía me estoy pintando y me estoy sacando la ceja. No te preocupes. Quédate así. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a la persona, yo sé lo que lleva por dentro. Y yo sé que adentro tiene el mundo. Y yo no quiero vestir a una persona que adentro está el mundo. Yo no la quiero vestir como si adentro estuviera bien. Porque mientras esté así, yo sé lo que tiene adentro. ¿Ah? Cambia cuando Dios te cambie. Y si no cambia, cuando Cristo venga y te quede, te darás cuenta que el mensaje que te predicamos desde este altar era Dios y se acabó. Y entonces busca irte, busca hacer algo para que cuando el anticristo empiece con sus cosas, trata de no rendirte al anticristo, que se le va a hacer, no sé, un poco más difícil, porque es más fácil ahora con la ayuda del Espíritu Santo, que no vas a tener esa ayuda en aquel momento. ¿Ah? Pero la palabra, cuando se predica como está escrita, es un mensaje balanceado, que tiene las dos cosas. Y yo estoy predicando las dos cosas. Estoy predicando la santidad de adentro y predicando la santidad de afuera, las dos. aunque a algunos la de adentro les está revolcando el alma. Pero la unción que Dios me está dando para predicar está cambiando gente. Y está cambiando hasta pastores, alabados a Dios en esta hora. Y cuando yo estuve ahora ya en el Congreso de Santidad, después del mensaje, hubieron cuando yo prediqué por el tema, hay que definir nuestra relación con Cristo. Hubieron pastores que vinieron donde mí, con una humildad tremenda de corazón, y me dijeron, Pastor Arnaldo, aunque yo soy un predicador de santidad, Dios me ha ministrado a mí esta tarde y hay cosas que yo, en mi vida que yo tengo que poner en orden. Yo salgo de aquí a poner algunas cosas en orden porque es verdad lo que usted acaba de predicar. La casa tiene que limpiarse por dentro. ¿Ah? Y el mismo pastor Gavito me testificó a mí. Pastor, hay pastores que me están llamando que dicen que usted trajo la palabra que se necesitaba en este momento. Oh, gloria a Dios. Y son pastores de santidad. Pero un testimonio grande que pasó allí, me lo contó el hermano Gavito la semana pasada cuando fui para ministrar por segunda vez allí en Isabela, que es el que yo le quería contar a la iglesia, a todos los que están esperando el testimonio. Por aquí va. El día del congreso, cuando yo estaba predicando ese mensaje, hay que definir nuestra relación con Cristo. Había en cierto estado por ahí, no voy a decir el estado, se está tratando de proteger el nombre de esta persona, porque ya hay algunos apóstoles que lo andan buscando, no con muy buenas intenciones. Porque yo quiero que usted sepa que esta gente están dispuestos a pegarle al que sea, ¿oyó? Ese es el sello de su apostolado. La rabia y el enojo que llevan por dentro contra aquellos que predican la verdad. Al punto que en Puerto Rico fue un predicador que predica en contra de G12. Y cuando salió de la predicación había un grupo de personas de G12 esperándolo afuera y le cayeron arriba. Entonces, ¿dónde está Cristo en todas estas doctrinas? ¿Dónde está Cristo en todas estas cosas? ¿Dónde está Cristo en un predicador que tiene miles de personas ahí en Florida? Y se atrevió a comparar a Dios con una prostituta. Diciéndole a la iglesia, que para que una prostituta te abra las piernas, tú tienes que darle dinero. Y después dijo, para sacarle dinero a la gente, que era lo que iba a hacer con este dinero, dijo, así es Dios. ¿Dónde está el supuesto cristianismo que esa gente predica? Y el Cristo que ellos profesan, ¿dónde está? Pero cuando se predica una palabra balanceada, bien predicada, bien enseñada, bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra trae libertad, porque la palabra es la verdad. Y Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mientras predicaba el mensaje, hay que definir nuestra relación con Cristo. Había un apóstol que había decidido irse con un grupo de los oficiales de él a contemplar el Congreso por el internet, porque él vive acá en los Estados Unidos, con los líderes de su iglesia. Escondido. ¿Por qué? Pues quieren ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos predicando, qué es lo que se está enseñando, para después atacar. Todo esto nosotros no lo sabíamos, Gavito no sabía nada de eso. Y yo menos. Yo lo que sé es que Dios me empezó a meter en este tema, que estoy tratando con esta iglesia estatal y que voy a seguir el domingo que viene, porque esto aquí no se acaba hoy. Aunque hay, yo sé que hay quien daría cualquier cosa porque se acabara hoy. ¿Sabe qué? Estoy metido ahí, que hay que definir nuestra relación con Cristo. Que cuando nuestra relación con Cristo se define, quedan definidas todas las demás cosas en nuestra vida. Que cuando la gente no vive la vida que Dios quiere que ellos vivan, es porque no están definidos en su relación con el Señor. Pero tú defines tu relación con Cristo y se define tu vida familiar. Se define tu vida de santidad, se define tu vida de oración, se define tu vida de entrega a la iglesia y al Dios al que tú le sirves. Tú defines tu relación con Cristo y todas las demás cosas se definen al momento. Sata la máquina senda. ¿Y sabe lo que está pasando allá en el lugar donde el apóstol está escuchando? Que mientras la palabra está saliendo, el apóstol cayó al piso. Y cayó al piso sin conocimiento. La palabra lo achocó. Sarabaki amanso te cabasoy. Ah. Y ahí estuvo un tiempo. Los líderes de él mirándolo, contemplando lo que estaba pasando ahí. ¿Y sabes lo que estaba pasando ahí? Que mientras estaba en el piso, Dios le estaba quitando el apostolado. Y cuando se levantó de ahí, ya no se sentía ser más apóstol. Y le dijo a los líderes que estaban con él: ustedes han sido testigos de lo que ha pasado conmigo. Y nuestra iglesia tiene que regresar a la sana doctrina. Y se fue al altar de la iglesia de él y le contó a la iglesia lo que había pasado con él y le dijo a la iglesia: Satalaba Kia Man Satay. Le dijo a la iglesia: los oficiales de esta iglesia son testigos de lo que Dios ha hecho conmigo, y esta iglesia desde el día de hoy regresa a la senda antigua, regresa al mensaje de santidad. ¡Oiga, mi iglesia! Porque primero se tiene que limpiar lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Estemos de pie en esta noche! ¡Sacarabaki mansoleta aquí abajo! Puede ser que a lo mejor hayan pastores que no se dejen cambiar por esta palabra, pero yo lo voy a seguir predicando. Porque a lo mejor hay algunos apóstoles por ahí que ellos están mandando para el infierno, que se van a dejar transformar por la palabra de Dios, porque es la palabra la que cambia. ¡Sí! ¡A su nombre! ¡Siga viviendo la santidad de afuera! Ya usted la tiene. Pero ocúpese de la de adentro. Y si usted no tiene la de afuera, ocúpese de las dos. Porque su condición de afuera muestra lo que usted tiene por dentro. ¿Le puede dar un aplauso a Cristo en esta tarde? ¡Sí! Los chismosos no entrarán. No, eso no es un coro, no se preocupe de mí. Los lenguilargos se quedarán, ya está empezando a rimar. Y el que se quiera ir para allá, más le vale que iba en santidad. ¡Ah, oh, llegó, ah! ¿Eh? Llegó. Padre, en esta tarde he predicado tu palabra. como tú me la entregaste, la entregué. Y hasta donde tú la llevaste, yo la llevé.